volvemos a la columna de Continuará, ¿no es cierto, Damián Repeto? Sí, Juan Pablo, buenos días, saludos a todos ahí en el piso. Buenos días, Damián. ¿Cómo estamos con el tema de las series? Levantó un poco de polvadera, te digo, la semana pasada, la presentación tuya y de la columna con The Wire, ¿eh? Quedó sí. Un rastro, te digo, en las redes sociales, se vio un poco de color en los comentarios que decían, bueno, pero ¿cómo puede ser que se hable de The Wire como la mejor serie de la historia? Yo pensé por un momento, digo, si esto fuera cierto, la columna de Damián ya se terminó. Sí, hubo una suerte de polémica, ¿no? Gente que se sintió un poquito ofendida por esa afirmación, no hecha tanto durante la columna, sino más bien en la presentación que hicimos de la serie para la página www.radiokermés.com. Es cierto. También lo habías dicho muy bien que algunas críticas especializadas la habían elegido como la mejor serie de la historia. Pero a la manera de tu columna era una de las series de las que vas a hablar, nada más. Claro, porque digamos, antes de entrar en la serie de hoy, no se tuvo en cuenta, digamos, que en esta cuestión de los rankings siempre hay mucho de arbitrariedad, si bien hay algunos elementos técnicos, objetivos, que en cualquier área uno puede enunciar para decir qué es lo mejor y qué es lo peor, hay un cierto piso a partir del cual considerar la mejor o la peor es simplemente una cuestión de gusto sobre lo que ha escrito mucho la humanidad, y en última instancia, siempre que se dice que tal cosa es el mejor libro, tal serie es la mejor o tal película es la mejor, quienes retrucan enumeran una serie de buenas series, películas o libros, pero que no dejan de ser también un catálogo de lugares comunes como el que elige uno. Está pero perfecto, bueno. Está perfecto. Y en esta oportunidad, ¿a qué nos vamos a referir, Damián? ¿Qué nos traes? Para evitar herir susceptibilidades, la de hoy es sin dudas la mejor serie de la historia. Hoy nos vamos un poquito lejos, estuvimos en Estados Unidos la semana pasada con The Wire, ahora nos vamos a Dinamarca con una serie llamada Forbrydelsen, me disculpo por mi pronunciación, ignoro casi perfectamente el danés, que es una serie que tuvo 3 temporadas a partir de 2007 y que significa algo así en una traducción más o menos literal como el asesinato o el crimen. La serie está ambientada en Copenhague, la capital de Dinamarca, y toma como eje el trabajo del departamento de policía de esa capital, y específicamente la labor de una investigadora llamada Sara Lund, que es la protagonista. Pero la virtud quizá de esta serie, además de la música y la fotografía, que son impresionantes, es que son 10 capítulos por temporada, cada capítulo sigue un día en la investigación, o sea que le lleva 10 días resolver el crimen de que se trate en cada una de las temporadas, y la narración alterna tanto entre el trabajo de los investigadores policiales, la vida de las víctimas, de la familia de las víctimas, y las repercusiones políticas que tiene cada uno de los crímenes cometidos. O sea, es una cuestión policial, pero también tiene un poco de drama. Está muy bien trabajada la cuestión, la evolución psicológica de los personajes y la manera en que va impactando tanto en la vida de los familiares que tienen que acostumbrarse a una ausencia, como en la vida de los policías que investigan. Las frustraciones constantes a las que se van topando a medida que avanzan en la investigación, como así también las severas repercusiones políticas que cada uno de los crímenes tiene. Como les decía al comienzo, tiene 3 temporadas la serie, tuvo 3 temporadas. La primera se concentra en el momento en que la inspectora Sara Lund tiene su último día de trabajo en el Departamento de Policía de Copenhague porque se va a mudar a Suecia con su prometido. Tiene un hijo muy pequeño, es divorciada y tiene una pareja hace un tiempo quien le ha invitado a irse a vivir a Suecia, y ella está, digamos, con una cuestión rutinaria cumpliendo un trabajo burocrático. mientras ella está cumpliendo ese último día de trabajo, aparece muerta, violada, una joven de 19 años, Nana Birk Larsen, hija de un empresario, digamos, del transporte de cargas, es un fletero, digamos, que ha sido violada y abandonada en una suerte de bosque en las afueras de Copenhague. Este asesinato la toca muy, muy de cerca a Sara Lund y desiste de irse en ese momento de Copenhague, de abandonar Dinamarca para irse a Suecia con su pareja y hacerse cargo de esta última investigación. A medida que avanza su trabajo, intentar develar quién es el femicida de esta niña, de esta joven, se va compenetrando cada vez más personalmente y comienzan a resonar todas las implicancias políticas del crimen, porque la investigación comienza a expandirse de una manera que nosotros diríamos, si atendiéramos al modo en que se llevan a cabo las investigaciones policiales en Argentina, un tanto inverosímil, porque en esos momentos Copenhague está en medio de una campaña política para ver quién va a ser el nuevo alcalde de la ciudad, y se descubre a medida que avanza la investigación que esta chica, Nana Birk Larsen, ha sido parte en algún momento de los equipos de campaña de Troels Hartmann, que es el candidato, digamos, socialista a quedarse con el gobierno de Copenhague. Este hecho es aprovechado por Bremer, que sería el candidato conservador, candidato a la reelección de la ciudad de Copenhague, y entonces comienza también a verse el aprovechamiento mediático que se hace del hecho de que esta chica haya sido en algún momento miembro de los equipos de campaña, digamos una especie de voluntaria en la campaña del candidato socialista. Los medios comienzan a acusarlo al candidato de haber sido amante de la chica, bueno, una serie de implicancias que van penetrando en la manera, en el devenir político de la ciudad, más allá de lo que es la manera, el modo en que va impactando esta muerte en la familia de Nana. Y al mismo tiempo, ella ha tenido un novio de origen musulmán, quien en algún momento también se ha convertido en sospechoso, junto con un docente que de la escuela secundaria de origen hindú, a quien también se los acusa en algún momento de ser los asesinos. Entonces, a medida que va avanzando la investigación, se van mostrando un poco las lacras sociales que viven en estos aparentes paraísos terrenales que son las sociedades con el estado de bienestar, ¿no? Las sociedades nórdicas. Como no hay grandes problemas estructurales, pero aparecen estos problemas coyunturales, podríamos llamarlo de una manera. Nunca la muerte es una coyuntura, pero permítanme esa palabra. Y se empiezan a ver a partir de estos sucesos un poco las costuras de esta sociedad que está un poco atada con alambre. Por otro lado, paso a la segunda temporada, finalmente se devela, ¿no?, quién es el asesino. Siempre se devela quién es el asesino. La segunda temporada de la serie, en esto soy muy breve, aparece también muerta una abogada. Sara Lund se ha quedado en Copenhague, ha roto su pareja, y comienza a investigar la muerte de esta mujer. Esta abogada es una abogada pacifista que defiende a una serie de ONGs que están en contra de la participación de Dinamarca en la OTAN y en el financiamiento de las guerras en Medio Oriente. Entonces, a partir de la muerte de esta mujer, comienzan a verse los manejos turbios que hay en los presupuestos de defensa, cómo hay altos mandos militares de Dinamarca que cometieron crímenes atroces en Medio Oriente, no, o sea, han malversado fondos, pero también han cometido crímenes de guerra abominables, han atentado contra poblaciones civiles, y todo este fardo se lo cargan a un soldado, a quien, digamos, el chivo expiatorio de toda una trama política que llega en un momento a que tenga que renunciar el secretario de defensa de Dinamarca. Y por último, en la tercera temporada, la última, aparece, digamos, lo que aparece tematizado es la crisis financiera global, digamos, de 2009. Hay un marinero de un barco mercante que aparece muerto, un barco mercante internacional, pero que aparece muerto dentro de ese barco anclado en el puerto de Copenhague, y a partir de esa aparente muerte fruto de una pelea o de una enfermedad, no queda muy bien claro al principio, comienza a desentrañarse toda una trama en la que están implicadas grandes empresas corruptas, en una de las que a nosotros nos va a sonar el nombre, que es Skanska, y a partir del trabajo, digamos, de Sara Lund, se descubre que grandes empresarios de Copenhague y de toda Dinamarca financian o participan de una red de, por un lado, tráfico de órganos y por un lado una red de pedofilia internacional. Entonces, digamos, en cada una de las temporadas hay como una creciente angustia en el personaje de Sara Lund, que ve impactada en su vida personal cada una de las investigaciones que lleva adelante, digamos, una especie de angustia existencial la va ganando, la imposibilidad de que la justicia, de acceder a la justicia, debido a que los culpables o los responsables de los crímenes son personas muy muy poderosas, algunas ligadas al poder estatal y otras ligadas al verdadero poder, que es el capital financiero internacional. Entonces, a medida que avanzan las temporadas, uno puede ver como esta evolución psicológica del personaje de Sara Lund, que creo la gran virtud de la serie, que es el personaje central del investigador, que no es un superhéroe como suele suceder en otros tipos de latitudes. Y al mismo tiempo se hace cargo la serie de una tendencia que es común en las series nórdicas, pero también en la literatura nórdica, y me meto un poquito en el terreno de Nicolás Bompadre y su Contratapa, en que tanto en las novelas negras, en las novelas policiales nórdicas, como en la serie, se tematiza mucho la violencia de género. Es uno de los problemas más graves que tienen estas sociedades, la cantidad de mujeres que son violadas, asesinadas, explotadas. Eso entretejido también con la corrupción a nivel empresarial y político, ¿no? Exacto, digamos, son los grandes empresarios, los dueños, digamos, del sartén, lo manejan como quieren y son quienes financian, sostienen y se enriquecen a partir de estos males. Definitivamente, mientras te oía, me fue imposible vincular toda la historia y las tres historias con la trilogía Millennium, ¿no es así? Hay una vinculación, la trilogía Millennium de Stieg Larsson, él es sueco, y ahí en esos tres libros, grandes libros, casi 800 páginas cada una de las tres novelas, riquísimos, aparece muy tematizado la violencia de género y cómo son los grandes empresarios quienes la llevan, digamos, adelante. O sea, no quiere decir que las clases medias y bajas no exista la violencia, sino que recrudece mucho cuando las personas son poderosas. Y un detalle que tienen esos libros, la trilogía Millennium, es que cada uno de los capítulos de las novelas están precedidos con datos estadísticos respecto de la violencia. Por ejemplo, en uno de los pasajes de esas novelas señala que es más del 85% de las mujeres suecas, porque Stieg Larsson es sueco, ha sufrido alguna vez algún tipo de abuso, desde que o una violación directa, o que las han manoseado, las han toqueteado en algún momento de su vida. Digamos, y eso aparece muy claramente en Forbrydelsen, el asesinato, el crimen, que tuvo una versión estadounidense de Killing, pero que no fue tan exitosa, creo que no supieron respetar las virtudes de la original danesa, porque no tiene un ritmo vertiginoso al que nos tiene acostumbrado las series norteamericanas, sino más bien que es un efecto que se da por acumulación. Digamos, la serie comienza a poner, se van a poner las comillas del caso, entretenida, a partir del tercero o cuarto capítulo, digamos. Antes va creciendo lentamente por una acumulación de elementos que explotan en el capítulo final de cada temporada. En una tranquilidad engañosa al principio. Exacto. Por cierto, me imagino un marco de esta, de este realismo nórdico impresionante. Imagino también, Damián, que tendrás una música elegida para acompañar esta salida que me pareció riquísima. Y no me sorprende que de aquellas latitudes estés recomendándonos una serie entonces que se llama Frolvidensen o algo así. Forbridelsen. Ah, Forbridelsen, sí, muy bien. Y seguramente lo digo mal. Bueno. Para despedirnos elegí en honor o en referencia a la primera temporada, al primer crimen que se narra en esa serie, La hija del fletero, un clásico. Perfecto, perfecto. Tiene mucho sentido y no es para menos, es una columna más en Radiocracia. Gracias, Damián. Nos vemos, Juan. Saludos a todos. Continuará. Sin rencor, en mi buzón hay un par de cartas.